nosotros quisiéramos invitarlos a la otra campaña y decirles que ahí van a encontrar la solución a sus demandas, pero la mentira no es nuestro modo. No van a encontrar las soluciones, van a encontrar más problemas. Pero también van a encontrar otra gente que quiere aprender, quiere conocer y que quiere hacer algo. Hoy sábado 21 de mayo, jornada de reflexión en las elecciones municipales en el Estado español, estamos en emergencia social, provocada por la toma de las plazas de ciudades, barrios y pueblos españoles. Y no solo en este país, nos llegan noticias de concentraciones en las embajadas y consulados españoles en Europa y en América, y las convocatorias, como en Italia, a ocupar las plazas de las ciudades y pueblos reclamando y construyendo otra democracia desde abajo, y denunciando las agresiones continuas a las que estamos sometidas la población, por el imperio de los menos, que son los más ricos. Hoy, sábado 21 de mayo, tenemos el gusto de entrevistar a Nicolás de Fossé, director del documental Viva México, y Adolfo López, autor de la expo fotográfica La Otra Mirada. Nos gustaría que os presentarais con el auditorio. ¿Quiénes son Nicolás de Fossé y Adolfo López? Básicamente yo soy de Francia, llegué a México en el 2000, hace un poco más de 10 años. Antes mi trabajo en Francia era edición de documentales, y estaba en el tema del documental. Y bueno, allá estuve como haciendo otras experiencias también de realización de videos para organizaciones de derechos humanos, de ONGs, también dando muchos talleres de video en las comunidades autónomas indígenas de Chiapas. Y bueno, también en este contexto conocí mucho más de cerca, o sea, la realidad de este mundo en construcción de la autonomía zapatista. Entonces, por fin, ya estaba en México cuando se dio esta iniciativa de la otra campaña de parte de los zapatistas, y bueno, por eso estuve ahí cuando hubo esta iniciativa, y de ahí nació pues la idea del documental Viva México, ¿no? Entonces yo soy editor, camarógrafo, sonidista, realizador. Antes estudié filosofía también, o sea, bueno, he hecho varias cosas, pero pues ahorita ya estoy como... También hicimos una casa productora en México que se llama Terra Nostra Films, y es una pequeña casita de producción en México, mexicana pues, y que hicimos allá, y bueno, que trata de producir también otros documentales, ¿no? Adolfo. Sí, bueno, yo soy de la Ciudad de México, diseñador gráfico y fotógrafo. Llevo casi 10 años viviendo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Participo, colaboro con el colectivo de Indie Media Chiapas, tanto para el mantenimiento y administración del sitio como en la cobertura fotográfica. Y también, bueno, llevamos ya 10 años como Indie Media Chiapas. Fue así como me uní a la caravana de medios alternativos, siendo parte de Indie Media Chiapas, a la caravana de este recorrido del 2006, y a partir de ahí surgió el proyecto fotográfico colectivo La Otra Mirada, junto con otros fotógrafos y fotógrafas que siguieron también este recorrido. En resumen, ¿cuál es la historia de la otra campaña que reflejáis en el documental Viva México, que actualmente se presenta en Cataluña? Este documental trata de regresar un pedazo de historia colectiva que ocurrió, bueno, en el 2006, a raíz de esta iniciativa del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de mandar al subcomandante Marcos a recorrer todo el país por 6 meses en la idea de mandar un mensaje de parte de las comunidades zapatistas, pero sobre todo de ir a escuchar y visibilizar las otras resistencias y luchas, ¿no? Entonces, claro, se habla de esto por una parte y de cierto cierto espíritu de la otra campaña, que era dar visibilidad a las luchas entre sí mismas y propiciar la escucha, y también tratar de ver si se pueden tejer más lazos, vínculos entre todas estas resistencias que se encuentran a lo largo y ancho del país. Entonces, claro que se habla de esto en el documental, hay una cierta seguimiento lineal de este viaje, pero también el documental, por eso se llama Viva México, es como un retrato colectivo del pueblo que resiste lucha de la valla de la dignidad rebelde, ¿no?, del pueblo mexicano. Es decir, que también aprovechamos este viaje para, a través de cada rostro, historias particulares de resistencia, tratar de dibujar este rostro del otro México, el rostro tapado, invisible, que no sale en los medios masivos. Y más que nada también por eso este Viva, la intención primera es celebrar la dignidad del pueblo que se revela, que lucha, arriesga su vida para defender su dignidad, lo que tiene, la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, claro que en el camino hay muchas denuncias, se ven muchos atropellos a los derechos humanos, despojos, discriminación, explotación, represión, pero la intención primera no es de hacer una colección de los horrores del país, es más que nada enfocar la gente que toma en mano su destino y se revela, dice no, y trata de construir alternativas, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Adolfo? El proyecto de La Otra Mirada, inicialmente yo participé en la caravana de medios alternativos en este recorrido de la otra campaña del 2006, haciendo fotografía y ofreciendo el sitio de publicación abierta de Indie Media Chiapas para poder publicar todo el material que se estaba generando. Éramos una caravana de medios que hacía radio, artículos escritos, videos, fotografía, y todo esto se podía subir en el sitio de Indie Media Chiapas, y eventualmente empezaron a salir otros sitios para poder publicar todo esto. Al final del recorrido yo noté que había mucho material fotográfico muy valioso y que mucho de él corría el riesgo de quedar guardado, no ser explotado como lo suficiente para contribuir a la difusión de todas estas luchas y resistencias. Y pedí a los fotógrafos y fotógrafas que me prestaran su material para entonces crear un archivo general que derivó en este proyecto de La Otra Mirada, que es un proyecto fotográfico colectivo que, entre otros formatos, tiene esta exposición itinerante, que en este caso acompaña la gira de las presentaciones del documental Viva México, y que intenta retratar todos estos rostros de dignidad y de lucha, de algunas de estas historias que encontramos a lo largo y ancho del país, tratando de complementar también un poco más las historias que se ven en el documental, ¿no? Aunque nos quedamos muy cortos porque lo que encontramos fue una gama inmensa de historias de lucha y resistencia, pero tratamos de contribuir a esta visión más amplia acerca de todas estas historias. Y La Otra Mirada es un proyecto que no solo consta de esta exposición itinerante, también pretende en algún momento, espero no muy lejano, poder publicar un libro con información actualizada y usando este mismo material fotográfico. Nosotros hicimos este movimiento, inmediatamente nosotros vendimos los letreros de Marcos y de allá adelante, y el gobierno se parapetió. Aquí les nombramos mejoralitos, nomás como calmante para el dolor de cabeza, pero el mal está ahí, ¿entiendes? Esa no es la solución, está en las raíces. Pero nadie va a querer atacar la raíz, porque la raíz es el gobierno, son los principales. Comentarnos, ¿quiénes participan en la producción del documental Viva México? ¿Cómo fue su realización y en qué espacios de México lo habéis presentado? Bueno, es que yo empecé a asomarme, a participar en el recorrido a raíz de este llamado colectivo que hubo de parte del delegado cero a los medios independientes alternativos de comunicación, o a las personas también de buena voluntad que simplemente estaban interesadas a difundir estos testimonios de resistencia, ¿no? Entonces empecé haciendo reportajes al día, que subía a la página de Indymedia Chiapas, de hecho. Y bueno, pero muy rápidamente a mí me asombró mucho esto de que la lucha por la tierra, por ejemplo, no era un asunto como yo pensaba, con error, que era ubicado solo en algunas partes del país. Yo apenas fuimos, dejamos Chiapas, llegamos a Quintana Roo, pues teníamos testimonios de gente viviendo ahí o enfrente en la isla Mujeres y que simplemente estaban expulsados de sus tierras por la presión económica, por el hecho que el gobierno vende las tierras en euros o dólares y la gente originaria no se puede quedar ahí, tiene que agarrar y a la fuerza casi las tierras pues para poder seguir viviendo ahí. Entonces, nada más un ejemplo que a mí me llamó mucha la atención y que vi que había un potencial en este viaje de justamente dibujar este otro rostro del país, ¿no? Pero bueno, y además vi que no había, sí había gente haciendo reportajes al día, había gente haciendo archivo, pero tampoco vi un montón de gente con un proyecto documental de largo metraje que pretendería abarcar un poco más que unos casos. Entonces, pero bueno, entonces tuve la convicción, el instinto que había que hacer algo, pero bueno, tuve que organizarme en el camino porque ahí no había tiempo de pedir financiamiento ni nada, ¿no? Estaba pasando en el mismo momento. Entonces, bueno, no pude estar en todo el recorrido, estuve un poco en el sur, centro, norte, me organicé con otro compañero también, que camarógrafo de México, Carlos Pérez Rojas, documentalista también, que ha hecho documentales sobre la Parota, la policía comunitaria en Guerrero, etcétera. Y para organizarnos, turnarnos, decidimos cubrir unos estados más estratégicos según el enfoque también que yo le quería dar, porque tenía la sensación que era demasiado también intentar o pretender tratar todos los temas problemáticas que se encontraban ahí. Entonces también decidí enfocar la lucha por la tierra, por ejemplo, porque también de las luchas que estamos encontrando me parecía de las más contundentes, ¿no? Realmente la gente arriesga su vida para defender la tierra, además muchas veces diciendo que no es una cuestión de dinero. Sí hay, claro, este aspecto que además les proponen comprar la tierra a un precio ridículo, pero más allá de esto, muchas veces llegaba este mensaje que la tierra no se vende, es una cuestión de dignidad, porque la tierra no es solo dinero, es historia, identidad, están los muertos, está la historia ahí. Entonces, bueno, yo bastante rápido me decidí enfocar en este tema. Y luego fue un camino, yo ahora resumiría, muy solitario y muy acompañado, ambos, ¿no? Y porque en el camino también encontramos apoyos. Hubo, por ejemplo, un apoyo de una asociación civil en Chiapas, donde yo trabajé casi 10 años, que se llama Promedios, y hubo otra asociación en Guerrero que prestó una segunda cámara por unas semanas, lo que nos permitió, por ejemplo, en un momento estar a dos cámaras al mismo tiempo con el otro compañero de Guerrero. Así fue, ¿no? Y claro, bueno, también yo, aparte de las grabaciones dentro del recorrido con la caravana, hice cuatro otros viajes por separado, ya regresando o adelantándome solo en unos lugares para tener más tiempo con la gente, ¿no? Y porque el ritmo de la caravana también a veces demasiado rápido en términos de documental para tener el tiempo de sacar buen material, ¿no? Entonces fue así, yo también. Entonces al final fueron 6 meses de grabaciones, no seguido, pero en varios momentos. Y claro, luego el reto fue la edición, porque ahí, por eso se hizo primero también otros documentales cortos, mediano metraje. También se hizo un video más colectivo que se llama Romper el Cerco, que hicimos en colaboración con bueno, Mario Viveros y yo, lo que realizamos, Mario Viveros del canal 6 de julio, y también gracias a mucho material que nos llegó de otros medios independientes, alternativos. Entonces esto lo hicimos a 3 semanas de lo ocurrido en Atenco, para justamente en este contexto de urgencia de sacar otra información, en el contexto de manipulación mediática que había en torno a lo que había pasado la represión en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006. Entonces hubo muchas otras cosas en el camino antes de llegar al momento de editar el largometraje Viva México, pero este atraso, entre comillas, creo que nos permitió sacar algo mejor, ¿no? De no correr atrás de la actualidad, sino tomar el tiempo de procesar el el material, despejarnos un poco, al menos esto intenté. Y bueno, pero fue largo proceso porque todo este material se hizo primero un primer corte de 4 horas, luego poco a poco se fue recortando, también mostrándolo a otras personas, por fin, y al final llegamos a esta versión de 2 horas, y bueno, así, entonces luego fue el proceso de también encontrar la postproducción de audio y de imagen profesional con la gente en la Ciudad de México. Estoy hablando de Bambú Audiovisual, una pequeña productora en la Ciudad de México, y de Sony Pro, otra productora de sonido, que decidieron entrarle aunque no teníamos dinero para pagar, simplemente porque el proyecto les interesaba, pero eso hizo que tardamos más también, porque lo hacían cuando en huequitos, cuando no tenían otros trabajos pagados, ¿no? Entonces por eso tomó 3 años y medio de terminarlo, pero bueno, y luego fue un año de presentarlo en festival, a ver las respuestas, y bueno, pasó algo muy interesante ahí, porque fue complicado primero que lo seleccionaran por el formato, tal vez 2 horas, el tema que a veces los festivales, por otro rollo que traen, lo ven como muy militante, entonces les da miedo un poco, ¿no? Pero bueno, lo logramos colocar en varios festivales y siempre pasó muy bien con el público. Y ganó premios del público en Tepoztlán, México, en Sucre, Bolivia, en Bordeaux, Francia. Tuvo un reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, otro reconocimiento del premio Salvador Allende en Bélgica, en Bruselas, en el Festival Latinoamericano. Y todo esto nos dio la confianza también, porque veíamos más que nada que el público le llegaba, ¿no? Le decía algo. Entonces, esto, y por otro lado, no encontramos distribuidor comercial. Tampoco enfocamos nuestra energía en eso, pero bueno, pensamos que no sé si ha habido premios, bueno, quién sabe, pueden acercarse. Las únicas pequeñas propuestas que tuvimos, televisoras que proponían, estaban diciendo de estar interesadas por un formato de 1 hora, pero nosotros, bueno, no pensé que era pertinente, porque justamente uno de los temas del documental es este aprendizaje del escucha, el tiempo que toma, ¿no? Entonces, si es para terminar haciendo algo muy acelerado, pues se pierde esta dimensión. Por fin, a mí me planteé cómo hacer, si vemos que a la gente le interesa, que no tenemos distribuidor, ¿cómo hacemos para que le llegue a la gente? Entonces fue la idea de organizar la gira el año pasado en México, y ahí donde nos encontramos también con Adolfo, que antes habíamos colaborado porque él hizo el diseño de la página web, el cartel, o sea, ya colaboramos a nivel de diseño gráfico, pero también él, claro, o sea, encontró también, yo creo, la oportunidad de acompañando la gira del documental, de dar también difusión a la Expo Foto. Entonces armamos esta gira de 6 semanas en México, de agosto a septiembre, en espacios abiertos, ¿no? Tratando de no ir de entrada a colectivos ya enterados de la historia, sino ir a lugares donde pueda llegar este pedazo de historia, este retrato colectivo, a gente que no está enterada. Universidades, cinetecas, filmotecas, centros culturales, plazas públicas. Fue un experimento porque nos lanzamos sin pedir financiamiento. O sea, hicimos un multicopiado de 1000 DVD apostando que con esto íbamos a autofinanciar todo. Y claro, con apoyos diversos y múltiples, ¿no? Nunca vamos al hotel, siempre son compañeros, amigos, amigos de amigos, por fin. Otro compa que se aventó ahí la gira con nosotros, prestando su carro, haciendo la manejada, nada más a cambio de viático, por fin. Encontramos formas alternativas y también la gente llegó bastante, porque esta gira de 6 semanas tuvimos un promedio de 75 espectadores aproximadamente por proyección, ¿no? O sea, entonces esto nos sorprendió hasta nosotros mismos, y también el hecho que la gente, hubo mucha participación en las discusiones, siempre acompañamos la proyección de un debate con el público, en general mínimo 1 hora, a veces 1 hora y media, a veces hasta 2 horas, 2 horas de documental, 2 horas de discusión. Fue impresionante, y también, bueno, logramos financiar todo esto porque la gente compró el DVD y las postales de la expo también, y funcionó el autofinanciamiento, que también el objetivo, más allá de poder estar libre de movimiento sin depender de un financiamiento externo, era que la gente pueda agarrar el video y seguir proyectándolo, que nosotros no podemos estar tanto tiempo en cada sitio. Entonces cada vez mandamos el mensaje que lo que queremos es que la gente se apropie del documental y que esto ayude a contribuir a una memoria colectiva del pueblo, ¿no? Y entonces esto funcionó muy bien. Y bueno, tuvimos muchos comentarios, pero creo que ahí es más adelante, tal vez no hablamos. Pero bueno, este fue en este marco de encontrar, fue como un limitante que nos viene de arriba, de una forma también, que un sistema de difusión, no encontramos lugar en él, y entonces tratamos de buscar alternativas desde abajo de una forma, ¿no? Pues como yo le decía anoche al comandante Marcos, que yo sentía aquella emoción, aquel cariño, aquel sentimiento grande, profundo, pero no sentimiento de él, solo sentimientos de alegría, de corazón. Y Adolfo, en la exposición y en tu caminar junto a la otra campaña, encontramos historias de protesta política y movimientos sociales en México. ¿Cuál es el aspecto que más te impresiona y que socialmente consideras importante para el público? No sé, lo que más me impresionó o me quedó de conocer todas estas historias es precisamente la diversidad de estas historias, toda la gama de formas de vida distintas que de repente no conocemos. El hecho de que creemos que sabemos cómo se deben hacer las cosas o cómo se debe pensar y nos encontramos con otras realidades totalmente distintas que tienen sus historias, sus formas de ser, sus formas de pensar y también sus propias problemáticas, ¿no? Yo en el recorrido me quité de muchos prejuicios que de repente uno tiene por falta de conocimiento. Por ejemplo, muy común pensar que en el norte del país no existe el movimiento social porque la gente vive mejor por la cercanía a los Estados Unidos, hay más desarrollo y esto. Y bueno, eso es algo de lo que se vio en este recorrido que no es cierto, ¿no? Y bueno, así muchas cosas. Uno encuentra historias, bueno, de organizaciones muy grandes como todos los pueblos en contra de la parota, de la presa La Parota en Guerrero, que este movimiento aglutina a miles de personas, y también pequeñas historias igual de válidas de gente que tiene historias de migración a los Estados Unidos, historias de contaminación del agua o de expulsión de sus tierras o de que simplemente no les permiten trabajar dignamente o son víctimas de represión. En fin, son muchas historias a distintos niveles que uno encuentra y que al ver toda esta gama, este panorama, uno ve el potencial de que, como se pretende en la otra campaña, si todas estas luchas se conocen entre sí, se saben acompañadas, es decir, que si hay una problemática de un grupo de pescadores en un punto del país y sabe que hay una problemática muy similar en algún otro punto del país con otro grupo de pescadores o otro tipo de luchas. En fin, esto permite no saberse tan solo en sus luchas. También permite conocer otras historias que han terminado en victorias, en pequeñas victorias o en victorias parciales, que animan mucho, inspiran mucho y animan a pensar, bueno, si ellos pudieron, nosotros podemos, ¿no? Esto es muy muy interesante, es lo que me queda, esta contaminación positiva de todas las luchas que, conociéndose y creando una red, pueden desde abajo, de verdad, tienen el potencial de generar un cambio. Caminando día y noche en el deserto sin errar. Pois com muita fé ele só para rezar. Pois pela direção do sol e das estrelas, no oásis escondido água ele vai achar. Pois o homem de véu azul é o prometido de Alá. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ah, ele é justiceiro, ele é mandingueiro. Ele é Tuareg. Tres meses de gira por Europa, 10 países visitados e innumerables presentaciones de Viva México y de la Expo Fotográfica Las Otras Miradas, realmente un tour de force. El próximo miércoles 25 ya están en Grecia, en donde darán por acabada la gira el 31 de mayo. A escasos días de finalizar la gira, ¿cómo ha sido la acogida del documental en estas tierras europeas? Bueno, hemos tenido varias reacciones. podría decir, por una parte, primero hay que decir que la gente acudió, o sea, porque lo que comentábamos antes, que en México funcionó, nos animó y tal vez nos ilusionamos que podíamos hacer lo mismo con estos métodos, no sé cómo llamarlos, mexicanos en Europa, ¿no? Y bueno, fue una apuesta, la verdad, le hicimos lo mismo, 1000 DVD y vámonos, ¿no? Entonces, y sí, la gente llegó bastante en Francia en un mes, porque hicimos un mes de gira en Francia, tuvimos el mismo promedio que en México de espectadores. Uh-huh. Y con lugares a veces como en Bordeaux, Toulouse, Montpellier, sala llena, gente que no pudo entrar, 200 personas, o sea, muchos DVDs vendidos, mucha participación en los debates. Entonces, por fin, o sea, esto fue lo que nos sorprendió, porque no tenemos presupuesto para publicidad. Fue a través de las famosas redes sociales, yo creo que ayudan bastante hoy día. Y bueno, si te vemos de una parte un enfoque de los comentarios, preguntas, sentíamos, no sé, sentí yo que a veces había un gran hueco, primero que sobre el movimiento zapatista, como además eran sitios más abiertos, muchos cinemas donde llega todo tipo de gente y que tienen el reflejo a veces de solo checar la información en medios masivos, y como no ha llegado nada sobre el movimiento zapatista desde muchos años, entonces tenían un vacío ahí, se habían quedado en el 2001 o en lo mejor de los casos, la gran marcha por el color de la tierra y la dignidad indígena, que hace 10 años, ¿no? Y a veces desde el 94, ¿no? Entonces trataban de reconstruir también los lazos de esta historia, que de cuáles fueron privados, pero también nosotros les decíamos, fueron privados de esta historia también porque ustedes solo dependen de, o sea, porque solo checan la información ahí, en estos medios, y hay otros medios. Por eso también hacemos la gira juntos, porque Adolfo es miembro de Indimedia Chiapas, y permite enfocar también y hacer, es una oportunidad para la gente de todavía descubrir más contundentemente que hay otras fuentes de información que existen, ¿no? Que no se quede con la de los medios masivos. Entonces esta problemática ha salido mucho, tuvimos que una parte, y también la gente, la imagen que le llega a la información ahorita desde los últimos años es la violencia, la hiperviolencia en México con el tema del narco, entonces trataban de entender también, bueno, pero más allá de esto también hubo le llegó a la gente, en ese sentido que se quedaron muchas veces con comentarios de impresionados por la contundencia y la energía que reciben a través de todos estos testimonios y acciones de resistencias en México. Entonces llega esto y a veces hemos tenido varios comentarios, unos es como un espejo, vaya, que se le da a la gente para decir también, y aquí como, ¿dónde está la lucha por la dignidad? O sea, ¿cómo se manifiesta o qué hacemos y todo, ¿no? Y unos comentarios en el sentido que casi sintiendo un complejo de inferioridad hacia México, ¿no? Entonces, pues, comentando que de la apatía aquí y que uno quiere hacer algo, pero se voltea y ve que no hay la confianza que haya otro a su lado, ¿no? Y entonces de ver este ánimo ahí en el documental de la gente, pues sí, le llegó, le provocó muchas preguntas, y también porque aquí en Europa hay luchas, por supuesto, ¿no? Entonces también en muchos casos la gente lo relacionaba con luchas locales, ¿no? Que sea la construcción de pinche campo de golf, y donde, bueno, hay un multimillonario ahí que quiere sacar a la gente. También esto está ocurriendo también en Europa. Estuvimos en Inglaterra, en Bristol, por ejemplo, unos días después que la gente corrió a la policía de Bristol, porque hay una mega tienda Tesco que quiere apañar todo, que ya tiene un montón de dinero de tiendas y todavía quería implementarse en un barrio donde la gente había dicho más del 90% que no quería esta mega tienda en el barrio porque hay muchos pequeños comercios locales, etcétera, y la gente ya enfadada, ya harta, los corrió la policía, ¿no? Y están protestando contra la implementación de esta mega tienda. Entonces, y ahí, claro, se identificaron totalmente con lo que veían. Y hasta en Escocia, o sea, a mí me rompió ciertos prejuicios. Yo soy de Francia, nunca conocí a Europa como la conocía ahorita por este viaje de 3 meses. Y me rompió prejuicios sobre también otras culturas dentro de Europa que pensaba más lejanas. Y estuvo muy bien en Alemania, estuvo muy bien en Inglaterra, Escocia. No solo en los países más latinos, digamos. Esto para mí fue, porque como hablamos de los clichés en México, pues yo también tengo mis clichés ahí, ¿no? Entonces ahí me permitió romper esto. Y pues ver realmente que sí funcionó también, no solo como, claro, dar más información y más curiosidad sobre lo que está ocurriendo sobre este otro México que resiste y lucha desde abajo, pero también este espejo sí funciona en muchos casos. Y claro, ahorita en España con lo que está sucediendo, casi no tenemos que hablar, ¿no? O sea, la gente ya pues, lo relaciona a la lucha por la dignidad. Digo, el documental enfoca más la lucha por la tierra. Y es cierto que en Europa es otra historia y pues ya, vaya que sí, la propiedad privada de la tierra pues tiene mucho más tiempo. Y bueno, esto de no vender la tierra a veces como lo ven como algo grandioso, impresionante, pero que más complicado a veces reactivarlo aquí porque ha pasado más tiempo y todo. Pero como el documental toma esto también con un enfoque de lucha por la dignidad, ¿no? Condiciones de vida y trabajo digno, entonces el territorio no es solo la tierra en sentido literal, sino espacios de dignidad, ¿no? Y esto habla, y sobre todo con esta presión acentuada, agudizada del sistema neoliberal del capitalismo que en Europa cada vez más se hace sentir, pues claro que en realidad esto de el retraso que tuvimos, el tiempo, este retraso nos permitió casi llegar a la hora, que es la ironía, ¿no? Porque ahorita, con además lo que pasó en los países árabes, la crisis económica donde la gente por fin empezó a ubicar más qué es el capitalismo, a lo menos financiero, los bancos y la especulación y todo esto, todo este contexto hace que cuando ve gente que se atreve a rebelarse y a esta dignidad tan tremenda que tratamos de expresar ahí en la expo y el documental, pues lo recibe de lleno, ¿no? Cada quien siente que su lucha, que es muy pequeña, no alcanza a oponerse a lo que es muy grande. La otra campaña dice, sí, somos pequeños de por sí, pero si logramos unir toda esta fuerza, ya no vamos a ser tan pequeños, no vamos a ser tan pocos y sobre todo no vamos a estar separados. Eso es lo que está tratando de hacer la otra campaña, lo que dice, vamos a escuchar a la gente y vamos a encontrarla y vamos a encontrar lo otro. De vuestra convivencia con la otra campaña, ¿cómo se ve a la Europa que resiste? Desde el México y abajo y a la izquierda, ¿qué miradas hay para con Europa desde México? Siempre teniendo en cuenta la dificultad de concretar precisamente lo que es esta pregunta. Adolfo. Sí, bueno, es difícil obviamente hablar por una mirada generalizada de México hacia Europa. Creo que yo podría hablar de mi mirada propia, que obviamente con lo que acaba de decir Nicolás, pues mi mirada es distinta antes y después de la gira que estamos haciendo ahora con el documental y la expo. Bueno, yo tenía también muchos prejuicios, mucho la idea de sí, la gente que lucha y que resiste en la Europa, pero que muchas veces encuentra esperanza en América Latina y se va a América Latina a tratar de contribuir con estos procesos y estos movimientos sociales. Y me encontré a una Europa distinta, ¿no? Una Europa que lucha y resiste en su lugar, con sus propios problemas y bueno, esto me gustó mucho, ¿no? Normalmente, bueno, hay una historia de solidaridad europea hacia los movimientos sociales en América Latina. Puedo hablar particularmente del movimiento zapatista. Yo concebía mucho la solidaridad europea hacia el movimiento zapatista como esta solidaridad un poco desde arriba, tal vez, esta solidaridad a apoyar un movimiento social muy importante como el movimiento zapatista, pero en la posición, digamos, un tanto cuanto cómoda de europea. Y es esta relación, yo creo que si no está cambiando ya, tiene mucho potencial de cambiar, porque incluso en la iniciativa de la otra campaña del EZLN se ha buscado este cambio de relación en el que el movimiento zapatista dice, sí, está bien la solidaridad, pero hay que cambiar la relación a una solidaridad de compañero a compañero, es decir, encontrar las luchas propias, las propias trincheras, las propias problemáticas locales y trabajando en ellas, entonces relacionarse y solidarizarse entre movimientos sociales, ¿no? Entre compañeros, en una relación de iguales, teniendo los propios problemas y luchas y resistencias y compartiendo experiencias, ¿sí? Algo un poco más distinto, digamos, haciendo un poco más horizontal esta relación de solidaridad. Y yo veo como que esto se está dando mucho en Europa. Además, bueno, aparte de esta relación, también en esta gira he notado toda la otra Europa que también vive, lucha y resiste ante un sistema capitalista neoliberal que le impide vivir y trabajar dignamente. Y bueno, podríamos haber hecho todo un documental y foto de la otra Europa en esta gira, ¿no? Esto es una experiencia también muy muy valiosa. Y bueno, obviamente hay que hablar de el momento específico en el Estado español, en el que hemos tenido la gran fortuna de coincidir con todas estas movilización en las plazas que hemos seguido, ¿no? Estábamos en Madrid cuando la gran concentración el martes, y de ahí hemos estado en Zaragoza, en Valencia, ahora en Barcelona, y ya se nos ha vuelto una costumbre, un ritual, después de los eventos y las presentaciones, ir a la plaza a ver, a conocer cómo la gente está reclamando, levantándose, protestando y organizándose, ¿no? Y esto es una experiencia muy muy interesante. Sí, porque además es completamente desde abajo. Viva México y la otra mirada, documentos que nos hablan del corazón, de la lucha, de la organización y de la palabra de las de abajo y a la izquierda en México. Nico, Adolfo, gracias por explicarlo. Muchas gracias por recibirnos aquí. Sí, gracias. Un grito muy oscuro, soy parceiro del futuro, na reluzente galaxia, astronauta libertado. Minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro, na reluzente galáxia. Eu quase posso papar a minha vida que grita, empreia e se reproduz na velocidade da luz. A cor do céu me compõe, o mar azul me dissolve, a equação me propõe, o computador me resolve. Y nosotros confiamos en que la gente va a entender esto. La gente va a entender que esto es diferente y que va a valer, no importa su tamaño. Lo que importa es ese corazón y el objetivo que tenemos de hacer otro país.